Los que me faltaron lo saben, y la arrolladora lo sabe, ¡yepa! Bueno, pues ya estamos aquí en el Gran Quilombo Antifascista. Empezamos un poquitín tarde como de costumbre, pero es solo para no perder la costumbre de empezar un poco tarde. Y bueno, antes de empezar con el tema de hoy y con los invitados que tenemos esta mañana, ¿no? Un poco nombrar, ¿no?, a algunos compañeros, ¿no? Ellos son Eric Leonel Aguilar Ruiz, Cristian Antonio Carmona Emer, César Uriel Cruz Alias, Carlos Yací Jarquín Peña, Mario Alberto Malacara García, Hugo Guillermo Mejía Ventura, José Luis Ramírez Alcántara, Itzlali Cabrera Prado, Irene Pérez Villegas, Andrés Pérez Rosales, José Alejandro Bautista Peña, Abraham Cortés Ávila, Omar Caballero Ramírez, Víctor Efrén Espinosa Calixto, José Daniel Palacios Cruz, Ilia Daniel Infante Trejo, Miguel Adrián Gutiérrez, Salvador Reyes Martínez y Iribán Ibinarriaga Ramírez. Estos son los compañeros que están en estos momentos presos en los diferentes reclusorios de la Ciudad de México, tanto en el reclusorio norte, en el reclusorio oriente, en el reclusorio sur y en la Centro Femenil de Santa Marta, ¿no?, que fueron detenidos el pasado 2 de octubre durante la manifestación, ¿no?, por elementos de los cuerpos policíacos del gobierno del Distrito Federal. Todos vimos un despliegue policiaco tremendo, ¿no?, en las calles de la Ciudad de México, la brutalidad acostumbrada con la que la policía opera, ¿no?, contra los manifestantes, y después pues una campaña de linchamiento en contra de los anarquistas, en contra de los encapuchados, que se traslada hacia una campaña de linchamiento a todo aquel que protesta, a todo aquel que se cubra el rostro, a todo aquel que anuncie que no está dispuesto a seguir los dictados, que no está dispuesto a quedarse callado y que no está dispuesto a quedarse inactivo. Entonces, pues bueno, son los compañeros están presos en los reclusorios del Distrito Federal y desde el Gran Quilombo Antifascista estamos exigiendo también su libertad absoluta, ¿no? Reivindicamos el derecho a luchar, reivindicamos el derecho a protestar, reivindicamos el derecho a levantarnos contra este sistema político y económico por medio de las formas que cada quien decida, ¿no?, sin hacer un juicio sobre cuáles son estas formas, ¿no? Cada quien es libre de decidir cómo enfrentarse a este monstruo y en este sentido, pues bueno, ¿no?, exigimos la libertad de los compañeros, aclarando que no reivindicamos un discurso de inocencia o no inocencia de los compañeros, reivindicamos el discurso de que los compañeros están presos por luchar, ¿no? Más allá de si cometieron o no cometieron lo que el gobierno está diciendo que cometieron, nosotros decimos que los reivindicamos porque son nuestros compañeros, lo hayan hecho o no lo hayan hecho, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no?, queríamos empezar el Gran Quilombo con esto, ¿no? En este momento hay un meeting en el juzgado de Sullivan de delitos no graves, ¿no?, donde se está intentando pagar la fianza de los compañeros que están presos en el reclusorio oriente, que son los que alcanzan fianza. Los compañeros del reclusorio norte y del reclusorio sur no se les ha dictado fianza, los delitos de los que se les acusa son graves, tienen agravantes, entonces no se les está dictando fianza a ellos, solamente a los que están en el norte, en el oriente, y a las compañeras de Santa Marta. Entonces, bueno, ahí por si la banda que escucha está cerca de Sullivan, pues cáiganle ahí al meeting en Sullivan 133, ahí cerca del Metro San Cosme o del Metrobús Reforma. Y pues bueno, ¿no?, por ahí Ojuela no nos puede acompañar el día de hoy, tenía una chambita que realizar y pues bueno, estoy yo aquí a solo, acompañado de unos compañeros que son invitados del Quilombo, ¿no? Ahorita los vamos a presentar. Y pues empezamos con saludos a las consentidas del Quilombo, a Chucha Volvió, a Frijo Monroy y a Mandita, ¿no? Y saludos para la banda que nos está escuchando por medio de www.regeneracionradio.org y aquí en los alrededores del CCH Vallejo por el 105.3 del FM,

Ya, jóvenes, a ver, vamos a empezar la clase. Buenos días a todos. Buenos días, estoy diciendo, pues a ver qué pasa. El campo educativo se caracteriza por ser un vasto escenario de aplicación, absorción, desecho y reestructuración de las diversas corrientes y reformas educativas afines al capital. Dentro de este marco se han puesto en marcha diversas reformas siniestras. Estas reformas son impuestas tanto por la derecha como por la izquierda electoral. Con esto, los organismos económicos internacionales logran tener en sus manos la educación de los pueblos. Con organismos certificadores de la calidad de la educación que buscan implementar una educación basada en preparar mano de obra barata para el capital, eliminando los conocimientos humanistas. Para que el pueblo se eduque para atender las necesidades de los dueños del dinero y del poder, adiestrándonos para no defender nuestros derechos ante el despojo y la explotación. Nuestra educación la planean los empresarios, por eso es necesario destruir los modelos de educación capitalista y del poder, proponiendo una educación basada en la autoconstrucción del conocimiento, la libre participación en el aprendizaje, la cooperación, la autogestión, la mutualidad, el antirracismo y el anticapitalismo. Destruyamos a las transnacionales donde quiera que estén, donde quiera que vayan, que no escapen de nuestra rabia. Por una educación autoconstructiva y libertaria. ¿Cuántas veces nos puso cero por no ser memoriones? Por cuestionar la historia y sacar nuestras propias conclusiones. Le da tanta importancia al temario y no le da importancia a los valores humanos. Reconozca, profe, que la educación no es prioridad para el Estado. Por eso su profesión es la más mal pagada como trabajo. Protestamos por la falla de este sistema educacional. Queremos que reconozca su participación actual principal. Bueno, no me escucho. Bueno, ahí estoy. Ya. Sí. Bueno, pues ya regresamos aquí al Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a dos compañeros que son parte del movimiento magisterial que ha estado en estos días desde hace ya bastantes días, ¿no? Acá en la Ciudad de México, ¿no? Luchando contra la reforma educativa. Y bueno, ¿no? Los compañeros vienen del estado de Veracruz y pues les damos la bienvenida aquí al Gran Quilombo Antifascista. Y si se quieren presentar. Sí, yo soy la profesora Arlet Cerón Vargas y vengo de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Profesor Adolfo García Escobar, vengo de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Y pues bueno, los invitamos porque desde hace rato ya queríamos hacer un programa sobre lo que es esta reforma aquí en los programas de Regeneración Radio, así como en las diferentes radios libres, ¿no? que hay en México. Se han hecho programas sobre lo que es esta reforma, pero bueno, no nos queríamos quedar fuera de esto, ¿no? Y aprovechamos que estaban por acá los compañeros y los invitamos a que nos platicaran un poco, ¿no? ¿Cómo empieza este movimiento, ¿no? y a qué es a lo que se levanta? Uy, en el estado de Veracruz empezó hace un mes, el 2 de septiembre, y es bien importante para nosotros y nosotras, los docentes veracruzanos, porque en más de 80 años no había habido ningún tipo de lucha magisterial, ¿no? O ningún tipo de lucha. Entonces, lo logramos a partir de las bases, a partir de desconocer públicamente a los líderes sindicales, y decidimos emprender acciones como son, pues, toma de casetas, de carreteras, la misma tomas de las escuelas y hablar con los padres principalmente sobre las reformas que se hicieron al artículo 3 y al 73. Y así es como conseguimos en un principio el apoyo de padres y madres de familia. Después de un mes se empiezan a hacer los recuentos de los daños, ¿no? En el estado, porque hoy los padres están desesperados nunca, repito, se había dado en el estado. Ellos no están acostumbrados a que las escuelas estén cerradas, además de que es un estado priista. Están amenazando a la mayoría de las familias en que no les van a pagar oportunidades si no obligan a los maestros y a las maestras a regresar a las aulas. Van a las comunidades también más marginadas y regalan despensas, colchonetas, pagan 300 pesos para que nos agredan y además nos obliguen a regresar a las clases, ¿no? Entonces ahorita estamos en la lucha entre el gobierno, defendiendo los artículos, defendiendo la reforma, defendiendo nuestros derechos laborales que se ven perjudicados y defendiéndonos contra los mismos padres de familia. Esta reforma genera que se alce un movimiento, ¿no?, que en un principio, si bien lo podríamos caracterizar como dentro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero que hoy en día no se puede decir que solamente ustedes acaban de romper pues con la dinámica sindical, ¿no?, con el CENTE propiamente dicho, ¿no?, o con el sindicato en turno, ¿no? ¿Qué implica esta reforma, ¿no?, hablando en cuestiones laborales para ustedes? Bueno, implica no solo para nosotros como docentes, implica para el pueblo en general. Esta reforma laboral, que en realidad se disfraza como reforma educativa, se nos quiere imponer ciertas situaciones en las cuales perdemos derechos ganados, ¿no? Se nos quiere evaluar y el gobierno dice que no queremos ser evaluados. Sí queremos ser evaluados, pero queremos ser evaluados justamente. Por otro lado, se le da mayor, según ellos, poder de gestión a los profesores y a los padres de familia, cosa que ya veníamos haciendo porque no contamos con todos los recursos necesarios para trabajar. Pero ahora la situación es que los padres de familia van a terminar pagando todo. Ya en el estado de Campeche ya se anunció que la ley entra. Aquí en México me parece que ya están cobrando. Se va a pagar agua, luz, predial. Y eso, pues, el gobierno se lava las manos y dice, bueno, ya les di poder de gestión, ahora van a tener que conseguir el dinero ustedes, entre padres de familia y docentes. Ahí están las instalaciones, manténganlas. Con esto tiende a desaparecer maestros, por ejemplo, de USAER, tiende a desaparecer intendentes, maestros de educación física, y todo esto nos afecta directamente en nuestro quehacer diario, ¿no? Sí, bueno, hablando de las implicaciones laborales que mencionabas, ¿no?, ¿qué es lo que se reformó?, ¿no?, ¿qué es lo que implica para ustedes?, ¿cuáles son los derechos que ustedes pierden como profesores?, ¿no?, derechos que hace falta repetir hasta el cansancio, se ganaron con la lucha, ¿no?, de años y años, ¿no?, histórica del movimiento magisterial, ¿no? ¿Cuáles son estos derechos que se pierden para ustedes? El principal es la permanencia. Con la evaluación nos dicen, ustedes van a ser evaluados si no llegan a pasar el instrumento o no llegan a tenerlo correctamente, ustedes no van a permanecer en su función, sino que van a ser removidos, y removidos puede ser a un cargo administrativo, no como docente, a un cargo como intendente o alguna dependencia de gobierno, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y también da apertura a que a partir de 4 años, estos exámenes de oposición que se vienen realizando año con año sean abiertos, es decir, desaparecen también las escuelas normales. Cualquier persona que no tenga algún tipo de estudio pedagógico o en cuanto a educación puede estar frente a un grupo, ¿no? puede estar a cargo de los niños y las niñas. Y yo me pregunto, bueno, igual y un veterinario es muy bueno resolviendo un instrumento evaluador, ¿no? Pero la pedagogía y la paciencia para atender a un grupo no creo que lo tenga, ¿no? Él estará capacitado para atender animales, no niños o niñas. Esa es una. La otra, bueno, en que en cuestiones también económicas nos reducen todos los días ganados de aguinaldo. Por ejemplo, hay quienes ganamos 90 días de aguinaldo y nos los quitan. Ahora ya no se permiten las basificaciones, todos pasamos a ser motivos 20, que son interinos ilimitados. Se pierden las basificaciones, todos los derechos laborales prácticamente los perdemos y empezamos a un plan por contrato. Bueno, no sé si quieras agregar algo. No. Pues esta reforma, ¿no?, se ha disfrazado en los medios de comunicación, ¿no?, desde las declaraciones gubernamentales de una reforma educativa, ¿no?, como estamos viendo aquí, como se ha visto en diferentes programas que se han hecho en los medios libres, ¿no? Pues en realidad de educativa no tiene nada, no plantea ningún aspecto educativo, pedagógico, innovador, ¿no? Esta reforma se basa, como decían ahorita aquí los compañeros, ¿no?, hacia una reforma laboral por un lado, ¿no?, en contra de los derechos de los profesores, ¿no?, que va de la mano con el recorte paulatino que ha venido siendo desde hace unos 15 años en contra de los derechos de los trabajadores en general, ¿no?, donde los derechos laborales dejan de existir, donde la capacidad de organización de los trabajadores deja de existir, si de por sí estaba maniatada por el artículo, por la Ley Federal del Trabajo, ¿no?, hacia una aceptación del gobierno para que pueda ser representante laboral, ¿no? Bueno, pues ahora vamos camino, ¿no?, endureciendo estas medidas neoliberales que comienzan a entrar en México desde 1982, y vemos a nivel mundial una escalada de implementar estas medidas neoliberales a rajatabla. No solamente es la cuestión laboral, pero este es uno de los aspectos, ¿no?, que prácticamente lo vemos en el Estado español, ¿no?, lo vemos en Grecia, lo vemos en Brasil, ¿no?, lo vemos aquí en México, ¿no? El gran capital, ¿no?, está ya intentando implementar, dar fin, por fin, un término a la implementación de las políticas que ellos comenzaron en los años 80, que van destinados hacia eliminar los derechos laborales, los derechos sociales, y hacia abrir el mercado, lo que se dice libre mercado, todas las cuestiones, ¿no? Durante un tiempo se abrió la parte de agrícola, la parte industrial, ¿no? Pero ahorita estamos viendo con ese tema de los maestros, ¿no?, la entrada o el intento de hacer entrar al libre mercado, ¿no?, el otorgamiento de servicios sociales básicos, ¿no?, para la población en general, ¿no? Y pues bueno, no vemos que de educativa esta reforma no tiene absolutamente nada, ¿no? Es una reforma laboral, por un lado, contra los derechos de los profesores, ¿no?, para meterlos a una dinámica de trabajo precario, ¿no?, a una dinámica de un trabajo siempre inestable, siempre con la amenaza de despido, ¿no? Esta dinámica fomenta, ¿no?, o intenta fomentar que los movimientos se hagan menores, ¿no?, ante el miedo constante de perder el trabajo. Y pues bueno, ¿no? Pues este es el gran quilombo antifascista. Vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos acá a seguir platicando sobre lo que implica esta reforma, ¿no? Y pues bueno, ¿no?, ahorita regresamos. Un saludo para la banda de Ecuador que nos está escuchando, para el Movimiento Popular Democrático, para el Movimiento Izquierda Revolucionaria, ¿no?, que están luchando y resistiendo contra la explotación del Yasuni, ¿no?, que fue aprobada por la mayoría del oficialismo en la Asamblea allá en Ecuador, ¿no? Obviamente esta dinámica en contra de los pueblos, ¿no?, que están, que existen en la zona, ¿no?, y que intentan sobrevivir con su propia cultura, ¿no? También un saludo para Yajuana, ¿no?, ¿no?, ahí que nos está escuchando desde la Amazonía ecuatoriana. Pues ahí está. Un saludo para la banda de la Biblioteca Ferrer y Guardia allá en Valencia, para Artur Pavlovic, y para Dan No Desahucios, ¿no? También pues un saludo para la banda que anda por allá, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Nos vamos a ir a una pausa musical y regresamos en un ratito. Este es el Gran Quilombo Antifascista. Andamos en busca de Cristo para aclarar cuentas. Por siglos de marginación, por el ataque a las rebeldías, por negarnos el placer y la libertad de ser dueños de nuestras vidas, por toda la persecución a las herejías. Por todo esto y más, te estamos buscando para cobrarnos lo que nos debes. Mueran los pecados capitalistas, vivan los pecados capitales. Siguiendo el rastro del ángel caído, yendo tras los pasos de un macho cabrío, derribando el muro que encierra las tinieblas, hasta notar el aliento de la bestia, sabiendo que el camino está lleno de trampas para corromper las almas, peleando por saber que el mal es el pecado, soñando con sentir al espíritu malvado. El Gran Quilombo Antifascista, el Gran Quilombo Antifascista, el Gran Quilombo Antifascista. cabeza de cartón, te diré una cosa. Supongo que tu madre estará orgullosa, pero yo creo que eres un gilipollas. Solo eres un fascista, maldito seas, y tienes la cabeza llena de mierda. Para que sobrevivan tus privilegios, hay que buscar culpables que no puedan defenderse. El asesino se hace la víctima. Necesitamos seguridad. Hay que olvidar a los viejos, renegar de los enfermos, odiar al diferente, expulsar al extranjero, barrer a los mendigos, eliminar a los parados, aborrecer al débil, obedecer al dinero. Este es el plan para tener bien controlados a los borregos. Violencia, y tú me hablas de violencia. Violencia, y tú me hablas de acabar con la violencia. Orgullosa, pero yo creo que eres un gilipollas. Solo eres un fascista, maldito seas, y tienes la cabeza llena de mierda. Señoras y señores, les va a hablar el presidente del gobierno. Ya regresamos aquí al Gran Quilombo Antifascista, ¿no? Ahí nos fuimos con unas rolitas y unas capsulitas. Y pues bueno, seguimos aquí con los compañeros, ¿no? Que nos platiquen esta otra parte de la reforma laboral, de la reforma llamada educativa, ¿no? Que es la de la gestión de las escuelas. ¿Qué implica la gestión de las escuelas? Bueno, en las reformas que se hacen al artículo 3 y 73, al tercero se le quita la palabra laica y gratuita, y en el 73 se planean ahora modelos de autogestión, y dice que el director junto con los padres de familia se van a encargar del sustento de todos los centros escolares. Esto también tiene relación con la modificación que se da al acuerdo 592 hace 2 años, y se crean los consejos escolares de participación social. Estos consejos escolares de participación social están conformados, bueno, por los mismos padres de familia, pero ya no tanto por la asociación de padres de familia, sino padres nuevos que se van a encargar de controlar, gestionar y aplicar algo que se llama tesorería, ¿no? dentro del centro educativo. Y entonces, bueno, este artículo 73 se sustenta en esos consejos escolares de participación social para darle la apertura a la autogestión, porque pues ahora nos movemos o nos tenemos modelos gestivos. Esto es que vamos con alguna persona, alguna autoridad, y pedimos que se nos construyan unos baños, que se nos teche alguna parte de la escuela, pedimos que se le hagan mejoras estructurales, ¿no? Con esto nos cortan toda vía de acción en ese tipo, porque el día que lleguemos, por ejemplo, ante el ayuntamiento, nos van a decir no, porque ustedes son autogestivos, lo tienen que hacer ustedes. Entonces, si un niño o un padre de familia paga una cuota de 300 pesos, ahora esos 300 pesos pueden ser 500 pesos, pero mensuales, y no por padre de familia, sino por niño, porque ahora se encargarán del gasto por alumno, no por padre de familia. De repente utilizan esta palabra, ¿no? Es la autogestión de las escuelas, ¿no? Dentro del movimiento social, esta concepción de autogestión es muy fuerte, ¿no? Pero no es lo mismo de lo que estamos hablando, ¿no? Acá no estamos hablando de que las comunidades puedan dirigir los procesos educativos, ¿no? Simplemente es el que se hagan cargo de los gastos en las escuelas, ¿no? Esto va a implicar un gasto fuerte, ¿no? Para la de por sí fuerte y difícil situación económica de las familias, ¿no? Que sobreviven con salarios precarios, la gente campesina que sobrevive con aquello que los coyotes le dejan, con aquello que los coyotes están dispuestos a pagarles por su producción, ¿no? De por sí en México, creo que en todo el mundo, ¿no? Lograr que los niños asistan a una educación es un esfuerzo económicamente muy amplio, y esto va a redoblar esta dificultad, ¿no? Y como resultado, pues tendremos una deserción escolar fuerte, ¿no? Prácticamente una elitización de la educación hacia aquellos que tengan posibilidades de pagarla, ¿no? Porque, bueno, yo estaba platicando la otra vez con una maestra de aquí del DF, ¿no? Donde estaba platicando que a los niños que no cubran la parte que les corresponde no se les permitirá inscribirse, ¿no? Entonces, pues prácticamente es romper con la responsabilidad del Estado de cubrir con la educación pública para los niños, ¿no? Al respecto de esto, ¿no? Me parece que es muy importante resaltarlo, ¿no? Porque el movimiento contra esa reforma no puede quedar solo en los profesores. Tiene que pasar a manos también de los padres de familia, de la sociedad en general, ¿no? Lo decíamos la vez pasada, nosotros como anarquistas, si bien nuestro ideario, nuestro ideal no es una educación estatal, no podemos negar que este es un derecho que se ha ganado con lucha, ¿no? Y que lo que apunta es hacia la elitización de la educación, que va apuntando obviamente hacia una privatización de la educación, ¿no? Primero es esto y después pasa a, bueno, que las empresas sean las que se hagan cargo, ¿no? Entonces, esto nos está hablando de un panorama complicado, ¿no? La defensa de la educación pública ha sido una bandera por años, ¿no? De movimiento estudiantil, del movimiento magisterial, y en este momento, pues esto es lo que está en juego, ¿no? No sé si nos quisieran platicar un poco las condiciones de las escuelas allá donde ustedes están, para darnos una idea de qué es lo que va a implicar esta parte. Sí, bueno, de por sí trabajamos en condiciones mucho muy precarias. En mi caso particular, yo trabajo en la Sierra de Tezonapa, Veracruz, colindando con Oaxaca, y sí, de la Secretaría nos exigen mucho, pero no nos dan con qué trabajar. Nos dicen que utilicemos las TICs, las tecnologías, cuando no tenemos ni siquiera máquinas de escribir. Las escuelas están en condiciones paupérrimas. Ahí dentro de mi zona hay una escuela que es una escuela privada. Es la escuela privada de la zona. Privada de butacas, privada de inmobiliario, privado de todo, ¿no? Lo que se necesita. Siendo una telesecundaria, pues no tenemos ni siquiera señal, no tenemos televisiones, no tenemos nada con qué trabajar. Tenemos que adaptarnos, y si bien es cierto que el docente se tiene que adaptar, pues nos dan muy poco margen para poder hacerlo. En realidad en telesecundarias la señal pues es mala. En muchas de las ocasiones no tenemos antena parabólica, tenemos antena cañabólica, que es una caña larga y una media antena ahí. Los grupos a veces son numerosos para un docente, ¿no? Hay escuelas bidocentes, hay escuelas tridocentes, y sin lo necesario para trabajar. No toman en cuenta que a veces tenemos que caminar distancias muy largas para poder llegar a la escuela y los alumnos tienen que hacer lo propio. No se tienen las condiciones para hacerlo. Definitivamente no se tienen. La gente a veces tiene a medias para medio comer. Y ahora con esta reforma, pues ni para eso va a tener. No se va a poder mantener una educación de un nivel o de calidad como lo pretende o lo dice el gobierno si no tenemos las condiciones mínimas. Estamos trabajando con planes y programas atrasados. Los libros, pocos que llegan, no llegan todos de por sí, llegan con errores y todo eso va coartando la educación. Tenemos que hacer a veces milagros para poder educar a los muchachos. Sí, bueno, también no hay que olvidar como esta parte, sobre todo en las zonas rurales, ¿no?, donde los profesores han asumido históricamente la responsabilidad de mantener muchas partes de la escuela, ¿no? Muchos lugares donde la población no cae en los requerimientos oficiales de tener tanto promedio de habitantes para merecer una escuela, ¿no? Que profesores tienen que estar transportando a los niños, buscándolos, ¿no?, para poder mantenerlas abiertas. Yo conocí a un profesor que trabajaba en la zona del altiplano potosino y él intentaba lo más que podía mantener la escuela abierta para que no entrara este programa que mandan a niños salidos de primaria o de secundaria a dar clases, no recuerdo cómo se llama, ¿no?, que no son profesores, ¿no?, sino que van como a alfabetización, ¿no? Entonces, para evitar esto, el profesor era el que se trasladaba a todas las comunidades de alrededor para juntar los niños, para tener un mínimo requerido para que la escuela siguiera abierta, ¿no? Y pues bueno, ¿no?, estas son las condiciones educativas en México, ¿no? Nos plantean los discursos gubernamentales de educaciones de calidad, ¿no?, de altos márgenes de calidad educativa, de calidad pedagógica, ¿no? Pero la realidad es que la educación en México, sobre todo en las zonas rurales, son estas condiciones en las que nos platicaba el compañero, ¿no?, abandonadas, ¿no?, a las posibilidades de la comunidad, del profesor, ¿no?, en condiciones realmente precarias de educación, ¿no?, con grupos muy amplios, ¿no?, con profesores que tienen que asumir la responsabilidad, que la asumen como una responsabilidad social y como una responsabilidad con las comunidades, ¿no?, no con el gobierno, sino con las comunidades, para mantener estas escuelas abiertas, ¿no? Bueno, pues, de lo que hablabas es promotores, ¿no?, de educación. Sí, ahorita que estuviste mencionando, yo recordé a mis niños y mis niñas del Zapote, ¿no?, por ejemplo, en donde ahí hemos tenido un chorro de problemas, porque los niños ni siquiera existen, ¿no? Y no hablo de que sea la única comunidad, ¿no?, en el país, sino que el Zapote está en la Sierra de la Perla, rumbo al Pico de Orizaba, rumbo al volcán, y así como existe esa comunidad, sé que hay muchas más, ¿no?, en donde los niños ni siquiera existen, las niñas tampoco, no tienen ese derecho de ir a la escuela, ¿no?, uno de sus derechos y garantías individuales. Y bueno, el trabajo que realizamos allá precisamente es darles alfabetización, ¿no? No lo hacemos solo, es un grupo de maestros y maestras que junto conmigo vamos a darles clases los fines de semana, y no nada más a niños y niñas, sino también a las mujeres que están ahí, ¿no? Hoy son más de 120 alumnos los que tenemos ahí. Y planeamos que así como se hace ahí, sea en otros lados, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, esta parte de la lucha, sí, esta parte del defender la educación pública es encaminada no nada más a las escuelas que ya están establecidas, ¿no?, sino para que les llegue efectivamente a todos y todas en este país. Sí, pues entender, por ejemplo, la historia de México no se puede entender sin la historia de los maestros, ¿no? A final de cuentas, los maestros, desde, por lo menos, después de la Revolución, fueron un pilar, ¿no?, también para la construcción del Estado mexicano, ¿no? Con los tiempos de Cárdenas, ¿no? Esta cruzada educativa que era llevar la educación hacia todas partes del país, tenía sí un objetivo educativo, pero también tenía un objetivo político que era hacer presente al Estado donde no podía existir el Estado, donde no existían aquellas comunidades que no sabían que era el Estado, ¿no? Y ahora, pues la dinámica es justo al revés, ¿no? En algún momento los maestros, ¿no? El gobierno utilizó esa vocación social que tenían para poder extenderse a donde él no podía llegar, ¿no? Y ahora es una arremetida contra los maestros, ¿no? Que a final de cuentas son pilar importante, ¿no? Dentro de las comunidades, ¿no? Dentro de las ciudades mismas, ¿no? El proceso educativo, si bien caben muchas críticas a un proceso educativo, ¿no? Y muchas posiciones diferentes frente a un proceso educativo estatal. El proceso educativo es fundamental, ¿no? Para una población, ¿no? Incluso para su capacidad de resistir, ¿no? Y lo que quieren acabar es con todo esto, justamente con estas reformas, ¿no? Quieren acabar con la capacidad de resistir de los maestros, quieren acabar con la capacidad de educarse de la población. Y quieren acabar con esto, con la capacidad de organizarse de las poblaciones, ¿no? Entonces es una reforma que va mucho más allá del ámbito educativo, ¿no? Que va mucho más allá del ámbito laboral y del ámbito de la privatización de la educación, ¿no? A final de cuentas buscan maniatar a la gente, ¿no? Hacia una dinámica donde no seamos capaces de organizarnos, donde no seamos capaces de resistir, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Nos vamos a ir a un corte musical y ahorita regresamos al Gran Quilombo Antifascista. Un saludo para la banda de Comán y Lel que nos está escuchando. Un saludo para Micaela Montes de nuevo, que no escuchó su saludo hace rato. Y un saludo para Fanny, que también nos está escuchando. Y pues bueno, ahorita regresamos a Regeneración Radio. Esto es el Gran Quilombo Antifascista en www.regeneracionradio.org y en el 105.3 de FM. Ahorita solo transmitiendo aquí en los alrededores de CCH Vallejo por una intervención que se está realizando contra la señal de FM de Regeneración Radio. Y pues bueno, ahorita regresamos. We'll be right back. en esta ciudad. La mentira es plato de todos los días. Deprisa se mueve, hombre, mercancía. Sus manos ocultan tras la luz del oro un viento de plomo por dentro. Te rumia, te ensucia la lluvia. Sonrientes vampiros escupen tu cara con tu propia sangre. La verdad es traición a la patria, la izquierda se arrastra. En esta ciudad la colcha se estira, mi carne te mira. La gente camina, sus cuerpos doblados dentro de un reloj. Seres devorados por el tiempo muerto. Millones tan solos como en un desierto. Ciudad capital, mercado enorme. Las cabezas ruedan sin saber a dónde. El amor se escurre por la alcantarilla. Sentada en la silla, pensando en la guerra, te miro. Te beso la sien, ya ante mi nariz, como un gran cien pies. La historia se mueve y los que la atoran se van a morir, se van a morir, se van a morir, se van a morir. Volvimos aquí al Gran Quilombo Antifascista. Seguimos aquí con los compañeros maestros que nos acompañan este mediodía, ¿no? Que nos están platicando sobre lo que implica esta reforma educativa, ¿no? Que como vemos no tiene nada de educativa, ¿no? Y que es importante difundir esto donde quiera que todos estemos, ¿no? Por un lado, el recorte a los derechos de los profesores, y por el otro, el comienzo de la privatización de la educación, ¿no? Que si bien comenzó hace algunos años, ¿no? Y se ha defendido desde hace bastantes años, bueno, pues ahorita es una arremetida contra la educación básica, ¿no? Comenzando ya un proceso tajante de privatización. Posteriormente lo veremos venir en escuelas de nivel medio superior, ¿no? Y ya tocará su momento a las universidades, a la UNAM, al Poli, a la ENA, ¿no? En ese intento de privatizar la educación, ¿no? Entonces, pues esta lucha no es solo de los profesores, no es solo de las familias que tienen hijos en las escuelas, esta lucha es una lucha que todos tenemos que dar, ¿no? Porque a final de cuentas es una lucha que busca hacer una educación privada donde solamente aquellos que tengan dinero, y sabemos quiénes son los que tienen dinero, ¿no? Puedan disponer de una educación para los niños, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Desde aquí, pues esa es la apuesta, ¿no? Que a final de cuentas tenemos que salir a las calles, no solamente como manifestaciones, sino salir a las calles en los barrios, en los pueblos, en las comunidades, ¿no? Organizarnos para defendernos, ¿no? Sabemos que nosotros la apostamos a la defensa desde nosotros mismos, ¿no? Defender los derechos de la banda, de la gente, ¿no? Y hacerlo desde nosotros, no esperar a que llegue un político, por muy amarillo que se diga, por muy de izquierda que se diga, no esperar a que lleguen y nos digan, ¿no? A que nos digan, vota por mí dentro de 6 años y yo voy y te prometo que voy a cambiar la situación. No, esta situación la vamos a cambiar solamente en medida en que asumamos responsabilidades cada uno de nosotros como habitantes, ¿no? De nuestros barrios, de nuestras colonias, más allá de si tenemos hijos, si somos profesores o no somos profesores, ¿no? Entonces, pues bueno, los compañeros han estado aquí en la lucha, en el plantón, ¿no? Sabemos que el plantón fue desalojado del Zócalo bajo el argumento de las fiestas patrias, ¿no? Que teníamos que festejar la independencia de la patria, ¿no? Con todo el furor. Entonces los maestros apestaban el Zócalo, ¿no? Los maestros dejaban una mala imagen para el Zócalo. Y el gobierno federal, de la mano con el gobierno del Distrito Federal, democráticamente desalojaron el centro de la Ciudad de México, lo tomaron en sus manos. Hoy el centro de la ciudad está en manos del Estado Mayor Presidencial, de la Policía Federal, y prácticamente no puedes entrar al Zócalo si no te sometes a una serie de revisiones policiales, ¿no? Que buscan, por un lado, evitar que los maestros vuelvan al Zócalo, al plantón, evitar que la gente vuelva a tomar el Zócalo, ¿no? Las manifestaciones ya no pueden llegar al Zócalo bajo el argumento de que hay un centro de acopio, bajo el argumento de que hay una festividad, bajo el argumento que hay una ceremonia oficial, ¿no? Hace muchos años el centro de la Ciudad de México estaba vetado para las manifestaciones políticas, ¿no? Prácticamente en el 68 es cuando se logra irrumpir al Zócalo, ¿no? Después de muchos años en que el Zócalo estaba vetado para las organizaciones, para los movimientos. Después también el 1 de mayo los trabajadores independientes, los sindicatos independientes, tuvo que luchar durante mucho tiempo, ¿no? Para poder entrar al Zócalo, y ahora nos lo vuelven a quitar, nos quitan un espacio simbólico, ¿no? Al que los movimientos lo habían tomado en sus manos, ¿no? Y también se lo quitan a la gente, ¿no? Hoy en día ni siquiera la gente que va pasando por ahí, que va a hacer sus compras al centro de la ciudad, puede entrar libremente en el Zócalo, ¿no? Pero ahí ya no escuchamos las voces de los payasos de la televisión y de las radios que pedían a gritos que los maestros estorbaban el libre tránsito en el Zócalo de la Ciudad de México. Esas voces ya no se oyen, ya no hablan, ya no están indignados, ¿no? Sin embargo, cuando uno camina por el centro puede ver el nivel de indignación de la gente que tiene que someterse, ¿no? A cercos policiales, a revisiones en sus pertenencias, para poder entrar hacia este espacio, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿en qué estamos? ¿En qué están en este momento la lucha de los profesores, ¿no? ¿A qué le están apostando ahorita ustedes? A no dar un paso atrás. Como dice la consigna, ni un paso atrás. Estamos por la abrogación del artículo 3 y 73 y por la también abrogación de las leyes reglamentarias de esta reforma, ¿no? Día a día se suman más estados a la lucha. Lo que se pretende es que se abran mesas de diálogo desde este nivel federal con los estados y exigirle a los gobernadores que a su vez pidan y reclamen la abrogación de los artículos, ¿no? Porque pues son ellos los que lo deben hacer. No lo van a hacer por convicción, pero sí bajo la presión que ejerzamos. Para el estado de Veracruz es muy importante estar acá, porque el gobernador Javier Duarte de Ochoa se ha encargado de manifestar que en Veracruz no pasa nada. Como casi siempre lo ha dicho, en Veracruz no pasa nada. Pero la verdad es que el 95% del estado está paralizado por los maestros y maestras, ¿no? Y estamos dispuestos a estar aquí en un contingente mayor. Hoy estamos alrededor de 3,000 maestros, pero estamos dispuestos a estar un contingente mayor y hacer esa presión, ¿no? hay estados como Michoacán que habían regresado a su casa a reiniciar el ciclo escolar porque no lo habían iniciado, pero a partir del 10 de octubre regresan a paro indefinido. Se suman otros estados como Zacatecas. Oaxaca no se va, Oaxaca solo va a hacer una reestructuración y se queda aquí una muy buena parte del contingente. Eso es importante porque en los medios de comunicación de repente se maneja como si fuera principalmente Oaxaca, ¿no? O sea, sabemos la historia de lucha de la sección 22, ¿no? Sabemos la fuerza que tiene en Oaxaca, ¿no? La sección 22. Pero los medios han intentado manejarlo como que es Oaxaca y es la 22, ¿no? Incluso cuando se hacen rumores de que los maestros se van de los plantones y se van de la Ciudad de México, se dice la sección 22 acordó retirarse, ¿no? Y eso pareciera que fuera como que... Pero en realidad esto es un movimiento que va más allá de Oaxaca, ¿no? Como lo estamos viendo, ¿no? Que va creciendo en diferentes estados, ¿no? Y que además no está centralizada la lucha en la Ciudad de México, ¿no? Sino que la lucha se lleva a la par tanto acá con las comisiones que mandan los maestros de los estados como en sus lugares, como nos estaban platicando ahorita, ¿no? En ese sentido es como importante, al final de cuentas la lucha no se puede centralizar solo en la Ciudad de México, ¿no? Y el hecho de que se vaya, ¿no? O que se reestructure no implica que la lucha esté terminada, ¿no? Como decían ahorita se habla de que la sección 22 se retira, ¿no? Pero en realidad no es un retiro en sí mismo de la lucha, ¿no? Sino es una reestructuración de sus posibilidades desde su propio contexto, ¿no? Claro, yo creo que los demás estados tenemos que ser bien conscientes en esto, porque para muchos dentro, hablo por mi estado, por Veracruz, para muchos dentro del estado nos llaman y nos dicen, oye, Oaxaca se va. Oye, los medios dicen que se quedan 400. No es cierto, ¿no? Se queda un contingente muy grande y lo que nos toca, por lo menos al estado de Veracruz, es comprender la parte de que Oaxaca no está aquí cuando llegamos nosotros el 2 de septiembre, ¿no? Oaxaca está aquí desde mayo, Oaxaca no ha cobrado 3 quincenas, Oaxaca terminó el ciclo escolar en paro, Oaxaca no ha empezado el ciclo escolar y pues es necesario también que vaya a su estado a parar a los de la sección 59, que son los charros y que están pretendiendo entrar a sus escuelas y que están pretendiendo fracturar el movimiento junto con los padres, ¿no? A esa reestructuración van al estado, no para abandonar la lucha, van a poner orden y a regresar. Sí, así es, esto es pues un... En toda lucha, ¿no? Después de un cierto tiempo uno tiene que reajustarse, tiene que rearticularse, ¿no? En cierto momento, cuando por ejemplo se traslada a la Ciudad de México un movimiento, pues tiene que regresar constantemente para no perder contacto con la gente y para seguir haciendo un trabajo, porque a final de cuentas tenemos que tener claros que la lucha no se va a ganar solo con marchas en la Ciudad de México, ¿no? Sino que se va a ganar en medida en que seamos capaces de impulsar levantamientos sociales en las diferentes partes del país, ¿no? Que los padres de familia se sumen a la lucha, que la sociedad en general se sumen a la lucha, y eso es parte importante de la lucha, ¿no? No tomar estos repliegues, ¿no? como un abandono a la lucha, ¿no? A final de cuentas, la lucha sigue, lo han dicho los maestros, lo han dicho los maestros de Oaxaca, lo están diciendo aquí los compañeros de Veracruz, ¿no? En diferentes partes del país están movilizando. Por acá nos mandan un mensaje que en la península de Yucatán también están movilizados, ¿no? Este fin de semana Campeche realizó bloqueo sobre la carretera Mérida-Campeche. Entonces no es una lucha que esté concentrada aquí, ¿no? Aquí se hacen manifestaciones, se hacen demostraciones de fuerza, ¿no? Pero también se hace un trabajo en las propias comunidades, en los propios estados, y que es importante esto, ¿no? Entonces, a lo largo, pues, de este tiempo que han estado aquí en el DF, se ha vivido una campaña de criminalización en contra de los maestros, de desprestigio en contra de los maestros, ¿no? Se intenta pintar a los profesores que están luchando como unos huevones, que no trabajan, que lo que quieren es no ser evaluados, que lo que quieren es seguir disfrutando de los placeres que implica ser maestro, ¿no? Porque pues no trabajan y cobran. Se nos pinta como si los profesores fueran el Baester Gordillo, ¿no? Se utiliza el argumento del Baester, ¿no? La corrupción del magisterio, ¿no? Y como si todos los maestros anduvieran en Homers, ¿no? Como si todos los maestros anduvieran paseando en mansiones, en yates, ¿no? Y esta es parte de una estrategia de desprestigio en contra de la lucha magisterial, ¿no? Y hace rato nos decían que no se oponen a la evaluación. Este es un argumento que los medios de comunicación oficiales y de los dueños del dinero han impulsado, ¿no? Los maestros se oponen a la evaluación magisterial, ¿no? Hace rato nos decían, no nos oponemos a una evaluación, ¿no? Nos oponemos a esa evaluación que pretenden hacer, ¿no? ¿Han ustedes platicado respecto a esta evaluación? ¿Cómo se tendría que hacer? ¿Quién la tendría que hacer? ¿No? ¿En qué momento ustedes estarían dispuestos a decir nos evaluamos pero que no nos evalúe como dice el gobierno, ¿no? Nos evaluamos de otra forma, ¿no? ¿Lo han platicado ustedes? Sí, bueno, en ese sentido sí lo hemos platicado. Sí, tenemos claro que es importante medir cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y cambiarlo, ¿no? Pero también hemos platicado que se tienen que tomar en cuenta todas las características del magisterio en toda la República. No es lo mismo un docente que se encuentra en la ciudad, con todo lo que implica estar en la ciudad, con todos los apoyos, que un docente que está en la sierra. Estos señores esgrimen que va a ser parejo y eso no puede ser así. Mucha de la información, muchos de los programas de capacitación no llegan a la sierra. Muchos son vía internet y ni siquiera tenemos internet, ni siquiera tenemos computadoras. Entonces es una situación muy, muy, muy dispareja. Aparte nos dicen que vamos a ser evaluados, pero nunca nos quisieron decir por quién. Después nos dicen, sí, los vamos a evaluar, pero nos dejan ver que no van a ser gente capacitada, ¿no? Nos decía alguien, nos puso un ejemplo una vez, dice, es que miren, es como si a un taxista lo quisiera evaluar un doctor. O sea, no es posible. ¿Qué va a saber el doctor de las actividades de un taxista, ¿no? Aquí es algo similar, no es gente preparada, no es gente que tenga la capacidad como para evaluarnos. Además de que ellos no están frente a grupo, desafortunadamente a quien quieren poner a evaluarnos no vive lo que nosotros vivimos, no tienen las carencias, no saben qué es lo que necesitamos. O sea, no nos oponemos a la evaluación, pero sí queremos una evaluación justa, de acuerdo a las características de cada región, de acuerdo a las características de cada región del país y de acuerdo a los apoyos que se han brindado, ¿no? Entonces, es un tanto difícil que una evaluación se aplique a todos por igual. Para nosotros eso es parte medular. Sí, bueno, un ejemplo tal vez, ¿no? Sería la evaluación que se ha intentado hacer a nivel medio superior, ¿no? Por organismos privados, ¿no? A final de cuentas el Ceneval, ¿no? Esta es una empresa, un organismo empresarial propiamente dicho, ¿no? Que intenta ser el que tenga la potestad de evaluar, ¿no? A estudiantes de nivel medio superior, a profesores de nivel medio superior, es el que organiza el examen único, ¿no? Que por mucho tiempo ha regido la entrada a la universidad, ¿no? Y que dentro de sus filas son parámetros empresariales lo que se evalúa, ¿no? Y que el movimiento estudiantil, a lo largo de la historia de los últimos años, se ha opuesto a estos tipos de organismos, a este tipo de evaluación, ¿no? Donde, como decía ahorita aquí el compañero, no es alguien preparado para evaluar, no es alguien que conozca el contexto del lugar, porque eso es algo que tenemos que tener claro. Los contextos son diferentes, las poblaciones son diferentes, ¿no? El proceso educativo es diferente en cada región, incluso dentro de una misma región, de una comunidad a otra pueden variar, ¿no? está la cuestión esta de la diversidad cultural indígena, ¿no? Donde no puede haber un solo programa a rajatabla dictado desde el centro, ¿no? Desde el gobierno, ¿no? Además tendríamos que ver, ¿no? Las autoridades educativas de la SEP, quiénes son, ¿no? Qué tan capacitadas están, ¿no? A final de cuentas son puestos políticos que no tienen nada que ver con una dinámica educativa, ¿no? Entonces, de ahí vienen todas estas reformas, vienen de una dinámica empresarial, ¿no? Y es desde ahí desde donde se dice tenemos que evaluar a los maestros, ¿no? Los maestros, al final, yo creo, ¿no? Son evaluados constantemente por una comunidad, ¿no? Y tendría que ser la comunidad la que tuviera la potestad de poder evaluar a sus maestros, ¿no? Entendiendo las dificultades de cada lugar, las diferencias de cada lugar, ¿no? Y que no sea un organismo privado o semiprivado como lo es el Ceneval, que seguramente surgiría uno así, donde los empresarios dirían tenemos que evaluar, porque sabemos que los empresarios van a evaluar en su dinámica, ¿no? De acuerdo a ganancias, de acuerdo a pérdidas, ¿no? Y eso es pues una cuestión propiamente capitalista, ¿no? De intentar meter estas dinámicas dentro de la evaluación. Por ahí se nos dice que la corrupción de los maestros, ¿no? La corrupción está en las grandes cúpulas, ¿no? No en los maestros, ¿no? Y eso es claro señalarlo, ¿no? Sí, en efecto, es algo con lo que hemos tenido que lidiar. La corrupción, en efecto, está en las grandes cúpulas. Las bases no tenemos esa situación. Desafortunadamente, todo baja de forma lineal y vertical. Entonces son unos cuantos los que mueven todo eso, y por ellos pues se nos ha tachado a todos los maestros, ¿no? Estamos intentando desde nuestra trinchera cambiar todo esto. Esta lucha también es ejemplo para nuestros alumnos. En las escuelas les decimos, ¿saben qué? Tienen que luchar, tienen que ser gente pensante, tienen que ser gente de lucha, críticos. Y esto es un ejemplo de que así debe de ser. Nosotros en Veracruz estuvimos dormidos durante mucho tiempo, y pues como no coincidía lo que se decía con lo que se hacía, en esta ocasión tenemos la oportunidad de demostrarlo, y desde acá también estamos enseñando, ¿no? Cómo son las cosas. Sí, pues bueno, vamos a un corte musical rapidito y ahorita regresamos. Seguimos aquí en el Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo desde Regeneración Radio. Un saludo para toda la banda que nos está escuchando. Un saludo para toda la bandita que está afuera aquí en la explanada del CCH Vallejo, que nos puede estar prestando atención o no prestando atención. Y pues ahí una invitación a que conozcan este esfuerzo de comunicación libre y autogestiva, ¿no? Que se acerquen, que no se crean en lo que algunos maestros del CCH Vallejo andan diciendo, ¿no? De los colectivos, ¿no? Hay una campaña fuerte de desprestigio en contra de los colectivos aquí en el CCH Vallejo, en toda la universidad en general, ¿no? Pero en este caso en particular, no se vayan con esa finta, no escuchen solo lo que ellos dicen, acérquense a estos espacios, conozcan estos espacios, conozcan desde dónde nacen y por qué nacen, ¿no? Este esfuerzo de Regeneración Radio nace a partir de un movimiento estudiantil que toma en sus manos la comunicación, asumiendo que el derecho a comunicarnos es libre y no puede estar regido por políticas ni dictadas políticamente ni económicas, ¿no? La comunicación es libre y este espacio es para eso, es una radio comunitaria. Entonces, pues ahí la invitación a la banda que nos escucha a que se acerque, ¿no? A estos proyectos, no solamente a Regeneración Radio, sino a los diferentes proyectos estudiantiles que hay aquí, y a no caer en las trampas de los maestros que juegan del lado de las autoridades ni de las autoridades. Por acá nos avisan que en estos momentos se encuentran en un meeting por la liberación de los compañeros detenidos el 2 de octubre, allá en las afueras del juzgado 19 de delitos no graves, ubicado en Sullivan, ¿no? Llevan aproximadamente media hora encapsulados por la policía del DF, ¿no? Y pues bueno, no estamos al pendiente de lo que pueda pasar, ¿no? Ahí llamamos a la banda a que se acerque a ese lugar. Es necesario el apoyo para exigir la liberación de nuestros compañeros y compañeras, y también para ver esta situación. El GDF tiene la política de reprimir cualquier asomo, ¿no? Esta política se viene gestando desde atrás tiempo, desde Marcelo Ebrard, más claramente, ¿no? Sin embargo, es una política que inicia desde que el propio PRD entra al gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Con Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles, ¿no? Los ataques contra el movimiento estudiantil fueron muy conocidos, ¿no? Ellos decían que atacaban al movimiento estudiantil para llamarlo al diálogo, ¿no? Con Marcelo Ebrard se recrudece esta dinámica, ¿no? Y bueno, ¿no? Ahorita Mancera, que es un policía abierto y derecho, ¿no? Pues bueno, ¿no? Su política, toda su política está ligada a la acción de los cuerpos policiales, ¿no? Y bueno, en este momento los compañeros que están allá fuera del juzgado 19, pues están siendo encapsulados por los granaderos. Estamos al pendiente, si cualquier cosa, pues si la banda puede caerle por allá, está chido, ¿no? Y pues ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. ¡Guardianes del orden y la ley! ¡Asesinos a sueldo! ¡Abuso de poder! ¡Perros! ¡Guardianes del orden y la ley! ¡Asesinos a sueldo! ¡Abuso de poder! Desde la primera vez que con mis ojos contemplé la crueldad impuesta porque se supone que en esta vida verán por nuestra seguridad. Sus sucias manos se estrellaron en mi piel, este momento de impotencia jamás olvidaré. Ahora tengo claro de qué lado estáis y la respuesta que quiero que tengáis. Un cúmulo de odio se ha forjado en mi interior. Con todas mis fuerzas os deseo liberar. Malditos asesinos, perros del Estado. De corazón lo digo, sois unos bastardos. ¡Siendo! Perros del Estado, de corazón lo digo, soy Pues hemos regresado aquí al Gran Quilombo Antifascista, ya en la parte final del programa, ¿no? Aquí platicando con los compañeros, ¿no?, que están en el movimiento magisterial, que nos han venido a hablar, ¿no?, sobre las generalidades de esta reforma, de este movimiento. Y pues bueno, ahorita platicando fuera del aire, ¿no?, hablábamos de la importancia de entender que este movimiento no está concentrado en la Ciudad de México, ¿no?, que es un movimiento a nivel nacional. Y pues bueno, respecto de eso, ahorita nos van a platicar un poco los compañeros, ¿no?, de cómo se están sumando en este momento, ¿no?, diferentes estados, ¿no?, a la lucha de los maestros. Sí, de hecho se tiene la idea de que es solo Oaxaca y de que el repliegue que tiene Oaxaca pues acaba con el movimiento, y en realidad no es así. La verdad es totalmente distinta. Oaxaca deja un representativo bastante numeroso, pero independientemente de eso, se está levantando el país completo. Ayer llegó un representativo de Campeche, Quintana Roo, llegó gente de Nayarit, Zacatecas, Tlaxcala, en camino viene Baja California Norte, Baja California Sur, Jalisco, Guerrero. Guerrero. Michoacán. Guerrero, Guerrero tiene una particularidad. Por las condiciones climatológicas no había podido regresar antes, pero viene con más fuerza. Regresa Michoacán también. Nosotros en Veracruz traemos más gente. De los plantones que tenemos en Córdoba, vamos a traer gente. Entonces, este es un movimiento. No es Oaxaca, hay que entenderlo así. Es un movimiento que ha estado creciendo a nivel nacional y que está coordinado. Las acciones que se toman en cuenta a nivel nacional, pues se bajan como base para las acciones a nivel estatal. Entonces hay una coordinación. Esto es una bola de nieve que está creciendo cada vez más. A eso hay que sumarle que no solo es el magisterio, sino que hay otras organizaciones que se han estado sumando. Nada más aquí en el Distrito Federal hay apoyo de alrededor de 114 organizaciones. Y como aquí, también en Veracruz, tenemos apoyo de otras organizaciones, y no dudo que así suceda en los demás estados. Entonces, esto es a nivel nacional. Se está sumando la población que está despertando, que está siendo consciente, y esto ya tomó una magnitud totalmente diferente al límite que se supone que era nada más magisterio y al límite que el gobierno quiere poner, que nada más es Oaxaca, ¿no? Es algo mucho más grande, y yo creo que es por eso el miedo del gobierno, las precauciones, las represiones, a que se les haya salido de control esto, porque no lo van a poder controlar. Es a nivel nacional y es un movimiento no magisterial, ya se convirtió en un movimiento social en todos los niveles y en todo el país. Sí, pues al final de cuentas, defender la posibilidad de acceder a una educación pues es responsabilidad de todos, ¿no? Tenemos que asumirlo así, no solamente es y defender los derechos laborales ¿no? Que aún existen en este país, ¿no? Es una responsabilidad de todos, no solamente de los trabajadores específicos, en este caso de la educación, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que esta es una medida global que está teniendo el gobierno mexicano y que es la misma medida que se está tomando en otros países, que es una arremetida del capital contra los derechos laborales, contra los derechos de las poblaciones, ¿no? Abriendo todo hacia la privatización, ¿no? Que es lo que busca precisamente este proceso del neoliberalismo, ¿no? Que es la careta actual del capitalismo, ¿no? Y que tenemos que asumir la responsabilidad todos y todas de levantarnos, ¿no? No solamente contra las medidas neoliberales, desde nuestra perspectiva como anarquistas, tenemos que levantarnos contra una dinámica de explotación económica y contra una dinámica de dominación política, ¿no? Que es representada por el Estado y por las grandes, los grandes capitales, ¿no? Construir un mundo donde no haya explotación, donde no haya dominación y donde podamos crear otras formas de relacionarnos fuera de estas que nos han impuesto, ¿no? Pues desde el Gran Quilombo Antifascista fue un gusto tener aquí a los compañeros, escucharles, ¿no? Escuchar su palabra, ¿no? No hay nada mejor que escuchar a los movimientos desde su propia voz, ¿no? Sabemos que hay muchas voces dentro del movimiento magisterial, ¿no? Han sonado distintas en los diferentes medios libres, ¿no? Esta es una de ellas, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Y entender que Oaxaca no se va, ¿no? Que Oaxaca está teniendo un repliegue, ¿no? Estratégico dentro de su propia organización estatal, ¿no? Pero que no es que esté abandonando la lucha. Y los medios de comunicación insisten que Oaxaca se va, que Oaxaca abandona la lucha. No es cierto, ¿no? Los compañeros de Oaxaca nunca han planteado eso. Y tenemos que entender eso. Y lo que decía el compañero, ¿no? Hay más, no solamente es Oaxaca, ¿no? Cada vez se van sumando más profesores de más estados, más organizaciones a este movimiento, porque no es meramente magisterial, ¿no? Sino es una lucha por la defensa de los pueblos, ¿no? Y pues bueno, antes de pasarles el micrófono para que se despidan y cierren con lo que ellos digan, pues nosotros desde el Gran Quilombo Antifascista, ¿no? Le apostamos tal vez a poder construir procesos autonómicos y autogestivos, ¿no? Pero si es un proceso autogestivo no entendido como lo que plantea el gobierno con esta autogestión de las escuelas, sino entonces que no se meta en nuestros procesos educativos, construir nuestros procesos comunicativos desde nuestras propias comunidades, desde nuestras propias realidades, y que él no se meta, ¿no? Entonces, si la apuestan ellos a esta llamada autogestión educativa, pues entonces que se hagan un lado, ¿no? Y que dejen a las comunidades decidir sus propios procesos educativos y que dejen a las comunidades organizarse, ¿no? Y a partir de ellas mismas y pues bueno, ¿no? Esta sería desde una perspectiva anarquista tal vez, ¿no? Pero siempre es una opción, ¿no? Hay procesos comunitarios que están teniendo procesos educativos autogestivos, ¿no? Las comunidades zapatistas son una de ellas, ¿no? La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero es otra de ellas, ¿no? Donde han tomado en sus manos los procesos educativos, diciéndole al gobierno, no te metas con nosotros, no te metas aquí, nosotros somos los que podemos decidir cómo nos educamos y cómo desarrollamos estas dinámicas. Y pues bueno, ¿no? Antes de despedirnos, pues un saludo a toda la banda que nos escuchó, ¿no? Y a toda la banda que nos escuchará en La Que Huelga Radio el miércoles que viene a las 12 del día. Y pues bueno, le damos la palabra a los compañeros que puedan apuntar lo que ellos consideren importante que no se habló aquí, ¿no? O remarcar cosas que ellos crean, ¿no? Yo hago la invitación a todos y todas, a la sociedad civil en general, a que se unan a esta lucha, ¿no? A todos esos quienes faltan por llegar a apoyar este movimiento, que ya lo decía mi compañero, no es un movimiento magisterial nada más, es todo un movimiento social. Efectivamente, en el estado de Veracruz también estamos llegando a pensar, analizar, el repudiar, el no tomar los planes y programas que nos marca el mal gobierno, el no tomar y no hacer uso de los libros de texto que también nos mandan, sino que armar quizá algunos congresos de docentes, algunos congresos magisteriales, en donde puedan hacer un nuevo plan, pero que salga realmente de las comunidades, realmente contextualizado, y a partir de ahí decirle al gobierno, mira, lo que tú nos das no nos sirve, lo rechazamos por completo. Y bueno, tenemos a nuestros hermanos de Oaxaca y de Michoacán, que ellos también así lo implementan, ¿no? Bueno, nada más recalcar el punto de que no es una lucha meramente magisterial, es social 100%. Y la invitación abierta a aquellas personas que no tienen información, que no han querido, es muy fácil estar en un lugar en donde estamos muy confortables, hay que incomodarnos un poquito para poder avanzar, para poder cambiar. Hay cosas que no nos gustan, y porque no nos gustan, ahí las dejamos. Hay que empaparnos un poquito. La invitación abierta a que nos apoyen y que no lo hagan ciegamente, sino que primero se informen bien y tomen una decisión bien, bien, bien fundamentada. Y no solo eso, sino que la reproduzcan. Eso nos ayuda mucho. El que reproduzcan la verdad de lo que está sucediendo para nosotros es importantísimo. El simple hecho de que la población esté verdaderamente informada, eso para nosotros es muy valioso, ¿sí? Porque lo demás viene por añadidura, ¿sí? El apoyo de la población informada se ha reflejado, y no necesitamos más que eso, que la gente esté verdaderamente informada, que sepa qué está sucediendo, que sepa en realidad cuál es la verdad. Y yo creo que con eso vamos a ganar mucho. Este movimiento no se va a detener nada más porque un gobierno absurdo lo quiera parar. Gracias. Sí, pues bueno, no, desde acá, desde el Gran Quilombo Antifascista, agradecemos a los compañeros su tiempo, sus palabras, su lucha, ¿no? Y claramente asumimos esta lucha, cualquier lucha de los pueblos, ¿no? Por defenderse, por mantener su dignidad, por conseguir posibilidades de tener una vida digna, nosotros la defendemos, ¿no? Más allá de si estemos de acuerdo o no de acuerdo exactamente con cada una de ellas, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Tal vez la apuesta ahí, como decía hace rato, ¿no? Desde acá, desde el Gran Quilombo Antifascista, el camino que está marcando el capital y los estados, ¿no? Nos van dejando cada vez más claro la necesidad de pensar procesos autonómicos desde nosotros mismos, ¿no? Desde nuestras propias comunidades, ¿no? Romper con la tutela del Estado, ¿no? El Estado es poderoso porque nosotros hemos aceptado su tutela, ¿no? Y recuperar nuestra capacidad organizativa y creativa, ¿no? En lo social, en lo colectivo, en lo comunitario, en lo productivo, en general, ¿no? Como individuos, ¿no? Como familias, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Procesos autonómicos en México, hay diversidad de ejemplos, ¿no? Diversidad de luchas que están intentando construir estas formas desde ellos mismos, rompiendo con el Estado, ¿no? Uno de ellos, lo decíamos hace rato, ¿no? Son las comunidades zapatistas, ¿no? Tal vez uno de los que más grandes y más acabados, ¿no? Pero en Oaxaca hay, ¿no? En Guerrero hay estos procesos, en Veracruz hay estos procesos, ¿no? Y tal vez la tirada tendría que ser voltear a ver estos procesos autonómicos, conocer estos procesos autonómicos, ¿no? Y empezar a construir los propios, no copiándolo los anteriores, sino regresando a nuestra propia realidad, a nuestro propio contexto, y desde ahí construirlos, ¿no? Pues esto fue todo en el Gran Quilombo Antifascista, ¿no? Nos vamos, no sin recordar que hay presos políticos, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no? En el reclusorio sur, en el reclusorio norte, en el reclusorio oriente y en el centro femenil de Santa Marta. El GDF está desplegando su represión a más no poder, está intentando, por un lado, intimidar a las manifestaciones y, por otro lado, que los propios manifestantes culpen a cualquier encapuchado, a cualquier anarquista, ¿no? De romper con estos procesos, ¿no? Tenemos que asumir que las condiciones actuales están llevando a que diversos grupos empiecen a o reivindiquen diferentes formas de lucha. Eso será una discusión o es otra discusión, pero tenemos que tener en claro también que el gobierno, ¿no? Se ha caracterizado por usar infiltrados en las movilizaciones para intentar generar un miedo a salir a las calles, ¿no? Y que eso también es parte de una realidad, ¿no? En los medios de comunicación se está ladrando mucho contra los anarquistas, ¿no? Los monstruos, vándalos, ¿no? Que vuelan y tienen rayos láser en los ojos y comen niños, ¿no? Este discurso de criminalización ya no solamente va hacia los anarquistas, va hacia cualquier grupo que no acepte los dictados, ¿no? Del gobierno y de los partidos políticos, que de alguna manera u otra son todos parte de una clase política que va de la mano en este proceso de precarización de la vida, ¿no? Entonces, pues no hay que caer en esos discursos, hay que tener cuidado, ¿no? Un compañero, por más que tenga una forma diferente de luchar, no deja de ser un compañero, no se vuelve un infiltrado, no se vuelve un halcón. Por ahí en los medios estos progresivos del proceso, La Jornada, Carmen Aristegui, se habla de los halcones anarquistas, ¿no? Intentando crear un imaginario de un concepto de halcones que son provocadores del Estado, un grupo parapolicial con los anarquistas, ¿no? Obviamente hay infiltrados en las movilizaciones, hay policías metidos, hay provocadores, ¿no? Pero no hay que tener cuidado con no caer en esta dinámica. Esta dinámica solamente nos lleva a criminalizar un grupo social, ¿no? Que habría que conocerlo, ¿no? Habría que conocer qué es el anarquismo, cuál ha sido su papel histórico, cuál es su planteamiento histórico, ¿no? Cuál es el actuar concreto en este momento de los grupos anarquistas, la diversidad de pensamientos anarquistas, ¿no? Y no caer en el juicio este rápido y fácil de decir anarquista igual a vándalo, anarquista igual a... No lo es, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Por ahí tal vez después, ¿no? Hagamos un programa respecto a esto. De entrada, pues, nos vamos. Esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Un saludo a Ojuela Dulce, la voz más dulce y crujiente de las radios libres, ¿no? Donde quiera que se encuentre, y nos estaremos escuchando aquí dentro de 8 días, ¿no? En el Gran Quilombo Antifascista, a ver con qué venimos, y exigimos la libertad de todos y cada uno de los presos políticos que fueron detenidos el 2 de octubre en la Ciudad de México, ¿no? Exigimos la libertad de todos los presos políticos a nivel nacional, de Alberto Patistán, de Álvaro Sebastián, ¿no? Y los demás compañeros, ¿no? que se encuentran recluidos en las cárceles por organizarse y por luchar, ¿no? Exigimos la salida de todos los presos por luchar, ¿no? Y alzamos la bandera de que no creemos en las cárceles, ¿no? Y que todos los presos tienen un carácter político en sí mismo, ¿no? Los presos se generan porque el sistema va orillando a la gente hacia los delitos, ¿no? Inventa los delitos. Entonces nosotros reivindicamos el abajo a los muros de las prisiones, no queremos esas cárceles, no creemos en ellas, y exigimos la libertad de todos nuestros compañeros, ¿no? Y pues bueno, nos vamos a ir con una musiquita y ya nos regresamos. Esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Ahí, gracias por acompañarnos, gracias a los compañeros por estar aquí, y nos vemos dentro de 8 días. Cáncer, ven, hazte un beatbox y hacemos una rola. Salidos del barrio con conciencia y diversión, toda la lírica en la revolución, armando la fiesta y la conciencia. Entre estos dos conceptos no existe la diferencia. Yo no sé cómo puedes estar sin beber y sin bailar, vivir sin protestar de todo lo que hay. Te puedes escuchar, sin límites no hay. Puedes bailar en la lucha callejera, llevaremos el compás del que busca libertad, del que busca la igualdad. Este ritmo te menea y te hace bailar. La verdadera intención es hacerte pensar. Fiesta no está peleada con la protesta. La forma de liberarnos, despejarnos, no atarnos, es la convivencia. A esta seriedad hay que meterle variedad. Root boy, deep boy, hazlo como quieras. Baila con el DJ, también con el Selecta. Ritmos mexicanos para menear la cabeza. Gordos como siempre para comenzar la fiesta. A la callejera o en una ocupación, menea tus caderas, pon tus ideas en acción. Acción, revolución, creando organización, derrocando a los tiranos al ritmo de este danzón. Escucha la frase que dijo Emma Goldman, de esta forma no sirve la torna. Para diferentes objetivos, bailar y estar en contra de los tiranos vivos. Entiéndelo bien claro, si no existe diversión, no quiero estar en tu revolución. No pierdas el ritmo que tiene esta canción. Somos buenos para bailar, pero también para la acción. Luchar por la libertad, azotando el tacón y porreándote una polca, denunciando al opresor. Sé que hay muchos problemas que necesitan solución, pero eso no significa que no tengamos diversión. Veo hambre, veo guerra y eso me afecta, pero hoy quiero olvidarme de mis problemas. Hablando y cuestionando conceptos y reflexiones, vamos analizando. ¿Qué de malo hay en disfrutar y bailar? Nada. Eso no me quita la idea de luchar. Danzón, le metimos hoy los beats. Mañana, ¿qué será? Tal vez amplemos. Sí. Me cansé de los puristas, la cosa no va así. Si lo mío ya no es rap, pues no quiero ser en sí. Oye, lo está, reggae, soul, hip hop, o tal vez un purgador. No puede ser que para el cotorreo exista represión. A la revolución, voy a empezar a cantar, a bailar y nada nos puede parar. Activistas trasnochados de conceptos caducados, gritando que no puedes moverte de lado a lado. Es que no entienden que con tanta seriedad no se logrará la anhelada libertad. No sé de qué me hablas, quizá de alguna lucha. No quiero estar en ella si no es bueno lo que escuchas. Es tiempo que en la calle cambiemos hoy de ritmo. Lírica podrida pone contraataque frío. Imagínate una lucha donde no puedas bailar, ni siquiera cantar. Suena aburrido, ¿verdad? Bailando cumbia o reggaetón o una salsa de salón, empuñando el machete buscando la revolución. Y si canto, y si bailo, no dejaré de ser libertario. El activismo no me impide poderme recrear con el rap, el danzón o mil cosas más. Y si canto, y si bailo, no dejaré de ser libertario. Y si no puedo bailar contigo este danzón, no quiero estar en tu revolución. Y si canto, y si bailo, no dejaré de ser libertario. Y si no puedo bailar contigo este danzón, no quiero estar en tu revolución. Y si canto, y si bailo, no dejaré de ser libertario. Y si canto, y si bailo, no dejaré de ser libertario. Y si canto, y si bailo, no dejaré de ser libertario. Y si canto, y si bailo, no dejaré de ser libertario. Y si canto, y si bailo, no dejaré de ser libertario. Bueno, regresamos, no pensábamos regresar, pero tenemos un anuncio que hacer. Nos están informando desde el meeting allá en el juzgado de delitos no graves, que está en Sullivan, que se están negando a aceptar la fianza de uno de los compas, ¿no? El compa tiene derecho a fianza y el juez está negando a aceptarla. Entonces urge hacer presión allá en el juzgado. Hay un gran operativo, hay pocos compas afuera y hay un gran operativo de policial, ¿no? Entonces, pues bueno, no nos queríamos ir sin hacer ese anuncio. Ahí la banda que pueda caerle ahí a Sullivan, cerca del Metro San Cosme o del Metrobús Reforma, ¿no? Cáiganle con mucho cuidado, hay un fuerte operativo policiaco. No anden solos, intenten andar en grupo y pues bueno, ¿no? Estaremos aquí al pendiente en la cabina cuando lleguen los demás programas de lo que pueda ocurrir. Y pues bueno, eso es todo. Esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Y ahí quédense con la programación de Regeneración Radio a lo largo del día y a lo largo de la semana. Esta fue una transmisión más del Gran Quilombo Antifascista. Sí, el mismo, el que es el mejor programa de la radio. Police walk in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he sure went by. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Nos escuchamos todos los lunes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Got the Mascara for Jimmy Dredd. Cut off his gears and chop off his head. Police come look for Jimmy Jazz. por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM y regeneracionradio.org.